Tú me verás en cada amor que hay en tu vida, aunque no quieras ni lo pidas. Te vas de mí y estoy muriendo. Apagas la luz de mi ilusión. Consumiendo lo que quedó de nuestro amor. Marcharte así es como terminar mi vida, sin importarle de la herida que vas abriendo en mi corazón. Tú me verás en cada amor, aunque no quieras ni lo pidas, me verás, porque estaré pensando siempre en ti. Lamentarás que yo no esté en este momento. Escucharé a quien lamente y buscarás como refugio mis recuerdos. Abriendo en mi corazón. Tú me verás en cada amor que hay en tu vida, aunque no quieras ni lo pidas, me verás, porque estaré pensando siempre en ti. Lamentarás que yo no esté en este momento. Escucharé aquí el lamento y buscarás como refugio mis recuerdos para llorar. ¡Hey, hey, hey! Aunque no quieras ni lo pidas, me verás, porque estaré pensando siempre en ti. Lamentarás que yo no esté.